Estamos en la calle Mayor y la próxima parada es frente a la Plaza de la Villa, donde pueden admirar la antigua sede del ayuntamiento construida alrededor de 1650. Desde aquí pueden pasear por las estrechas calles del Madrid de los Austrias y visitar la Plaza Mayor, cerrada al tráfico. Estamos en la Puerta del Sol, kilómetro cero de las carreteras españolas y corazón de la ciudad. A la derecha pueden ver el edificio de la Casa de Correos, con el famoso reloj que cada 31 de diciembre marca el inicio del nuevo año. Nuestra próxima parada es en Museo del Prado, una de las más importantes pinacotecas del mundo. Delante del edificio, un bello palacio de estilo neoclásico, se encuentra la estatua del pintor Diego Velázquez. Estamos en la Plaza de la Independencia, donde se encuentra la entrada principal al Retiro y donde pueden admirar, a su izquierda, la Puerta de Alcalá, una de las antiguas puertas de la ciudad. Nuestra última parada es la Fuente de la Diosa Cibeles, uno de los monumentos más queridos por los madrileños y donde se reúnen los seguidores del Real Madrid para celebrar sus victorias deportivas. Esta fuente, dedicada a la diosa Cibeles, símbolo de la tierra,